Buen día, Cintia. Gracias por comunicarte. Contanos qué es lo que está pasando otra vez, porque es una lucha larga la que vienen llevando adelante. Sí, exacto. Nosotros venimos con este reclamo de hace muchísimo tiempo y empezamos con las medidas de fuerza a principios de marzo, después de muchos meses de reclamar, obviamente, el inicio de una negociación sin medidas de fuerza y sin obtener ningún tipo de respuestas del Grupo Octubre. Esto en realidad se enmarca en un plan de lucha de la rama prensa escrita de Cipreva, es decir, la situación es bastante generalizada, lamentablemente, y tampoco se da solo en la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que el problema de los salarios en prensa es un problema a nivel nacional y que nuestros compañeros de la FATPREN en ese sentido están trabajando muchísimo en ese sentido. Pero bueno, en el caso puntual de Página, a partir de 2016, cuando el Grupo Octubre compró el diario, tuvimos una pérdida sistemática todos los años de poder adquisitivo, que se explica en gran medida, digamos, por las paritarias a la baja que se firman todos los años, paritarias en las cuales no participamos, no participa ningún representante de los trabajadores, es decir, formalmente es la Cámara, que está Clarín, Nación, Perfil y Página 12 y demás medios, de un lado, y el sindicato del otro, pero como ustedes ya sabrán, del otro lado está la UTBA, que es un sindicato que ya dejó de existir hace mucho tiempo, pero que conserva la personería gremial, y por ende firma lo que le ponen en la mesa y no tiene que dar ningún tipo de explicaciones a los trabajadores, que somos obviamente los que padecemos después esas paritarias. Entonces, nosotros en la empresa lo que tratamos siempre es de mejorar esa paritaria y el Grupo Octubre solamente ha accedido en estos últimos años a adelantar cuotas o adelantar parte de esas cuotas de la paritaria. ¿Esto qué significa? Que cuando pasa el año y se firma una nueva paritaria, esos aumentos a cuenta son absorbidos y por ende se esfuman. Y entonces, si el número de la paritaria obviamente está por debajo de la inflación, sistemáticamente vos vas perdiendo poder adquisitivo. Esto se traduce en que en 2016 un redactor de Página cobraba un sueldo promedio por encima del salario de la canasta básica total, 40, 42 puntos arriba de esa canasta básica, y hoy estamos 20 o 25 puntos por debajo de esa canasta básica, que es la que marca el límite, la línea de pobreza, digamos. Uh-huh. Así que bueno, es por eso que después de mucho tiempo de reclamar sin suerte una recomposición real de los salarios, empezamos con este plan de lucha, con medidas muy graduales. Al principio fueron ceses de tareas de una o de dos horas y determinados días puntuales. Bueno, con el correr del tiempo y al no tener ningún tipo de respuesta de la empresa, fuimos aumentando esas medidas al punto que, bueno, el de hoy es el paro número 12 de 24 horas que estamos haciendo desde el 9 de marzo que arrancamos con este plan de lucha. Diego, ¿cuánto cobra un trabajador, un redactor? Alrededor de 70 mil pesos de bolsillo, con una línea de pobreza que hoy están casi 90 mil. Esto, a ver, te aclaro. Los mensualizados, yo soy redactor de Página 12 hace muchísimos años, los mensualizados, lamentablemente, a pesar de esos sueldos que son bajos, bajísimos, no dejamos de ser, con muchas comillas, privilegiados para lo que es el plantel completo de trabajadores de Página. ¿Por qué? Porque, como ustedes sabrán, existen los mal llamados colaboradores, que son redactores y redactoras precarizados, digamos que trabajan a destajo, es decir, que cobran por nota, y que bueno, que en sus casos si no cobran, si no logran publicar las notas, directamente no cobran, o sea, no tienen un salario como nosotros mensual fijo. Es por esos compañeros puntualmente y por esas compañeras que nosotros creamos el fondo de lucha que vos mencionabas en la presentación. ¿Por qué? Porque son compañeros que nosotros necesitamos que adhieran a las medidas de fuerza, porque la pelea obviamente es colectiva y ellos son de las principales víctimas de la precarización laboral, o las principales víctimas. Y al mismo tiempo, si esos compañeros y compañeras adhieren a las medidas de fuerza, dejan de hacer una cobertura, dejan de publicar una nota, obviamente no la van a cobrar, entonces el fondo de lucha, por supuesto, lo necesitamos para compensar la pérdida que ellos sufren por adherir a las medidas. Sí, sí, como la solidaridad entre trabajadores es lo que va un poco menguando el golpe, pero estaba revisando, el Grupo Octubre es el tercer grupo que más pauta oficial recibe en nuestro país. Eso no se distribuye entre sus trabajadores y es lo que estamos viendo. Ustedes decían que no pueden participar de la discusión paritaria. Entonces, ¿qué horizonte de salida le encuentran a esto? Bueno, a ver, en lo que hace a la pelea, digamos, en la ciudad, lo que es el sindicato, nuestro sindicato es el CIPREVA, que lo fundamos en 2015, y estamos peleando y exigiendo, o sea, avanzando los trámites para conseguir la personería gremial. Esperamos que se concrete lo antes posible, si es posible este año sería lo ideal. El día que nosotros tengamos la personería gremial, por supuesto que vamos a poder sentarnos como sindicato en la mesa y discutir paritarias. Y mientras tanto, bueno, tratamos de dar las peleas que podemos en base a la relación de fuerzas realmente existente en cada empresa, uh-huh. y al mismo tiempo coordinar también en la medida de las posibilidades para que esa pelea sea en conjunto. Hicimos en ese sentido actividades en la puerta de página primero, en la de perfil después, en la de Clarín después, y la idea es continuar en esa línea, con vistas al Día del Periodista también hacer alguna actividad más grande. Pero bueno, digamos, mientras no tengamos la personería, mientras el Ministerio de Trabajo tampoco nos convoque, porque la verdad que el Ministerio de Trabajo, más allá de que tengas un sello de goma con personería gremial sentado en esa mesa de paritarias, podría, digamos, sabiendo que el sindicato realmente existente es otro, convocarlo, que es lo que se está pidiendo también, y sentarlo a la mesa para discutir la paritaria. Pero bueno, mientras tanto, la alternativa que tenemos es seguir luchando, es seguir exigiendo en las empresas, con la fuerza que tenemos, y en nuestro caso en Página 12, bueno, hacer medidas de fuerza. Seguir con los ceses de tarea. Nosotros, más allá de los paros, estamos haciendo ceses de tareas el resto de los días que no hacemos paro, de 3 horas por turno, con lo cual la presión es importante, y las respuestas de la empresa lamentablemente no aparecen, no reciben desde que iniciamos el plan de lucha no tenemos ningún tipo de respuesta, y lo que sí hacen lamentablemente es generar unas redacciones paralelas, o sea, que otros medios del Grupo Octubre suban contenidos a la página web de Página 12 para disimular el plan de lucha, lo cual, por supuesto, repudiamos y rechazamos. Pero bueno, mientras tanto, seguimos luchando. Y lo otro que hicieron, perdón, es también, intentar legitimar una representación paralela. Víctor Santamaría, que es el titular del Grupo Octubre, convocó en su momento a un asado a determinados jefes y editores, y les dijo, bueno, tráiganme una propuesta a ustedes, que obviamente no representan más que a sí mismos, cosa que, bueno, no es la respuesta que recibimos directamente nosotros, pero sí, claramente es una respuesta por parte de la empresa, que también es absolutamente repudiable, y que los propios compañeros editores se encargaron de rechazar, con lo cual se cerró también esa vía que la empresa intentó generar, ¿no? Diego, contale a nuestra audiencia quién es Víctor Santamaría. A ver, para nosotros Santamaría, yo entiendo que es conocido por actuar en distintos frentes, como dirigente del TJ, como secretario del SUTER, como legislador del Parla Sur. Nosotros entendemos que su figura, concentra esas distintas facetas. Para nosotros es un empresario. Para nosotros Víctor Santamaría es un empresario, igual que Mañeto para los trabajadores de Clarín, que Zahier para los trabajadores de La Nación, o Fontevecchia para los de Perfil, o Haddad para los de Infobae. O sea, nosotros como comisión interna y como trabajadores y trabajadoras de Página 12 tenemos un patrón, tenemos un empresario que se comporta como tal. Con lo cual, más allá de lo que individualmente nos pueda generar a cada uno sus pronunciamientos, sus posiciones en los otros ámbitos en los que se desempeña, nosotros tenemos un patrón y el interlocutor nuestro es una empresa conducida por Víctor Santamaría. Así que para nosotros la faceta que tenemos como interlocutores es esa. Diego, te agradecemos esta comunicación, recordamos lo del fondo de lucha, las cuentas que tienen abiertas, nosotros las vamos a publicar en nuestras redes también, pero si querés redondear esa información, y por supuesto nuestra solidaridad desde La Pampa y desde el sindicato también de La Pampa. Bueno, muchas gracias. El Fondo de Lucha es una cuenta del CIPREVA. Nosotros, bueno, la difundimos obviamente con todos los datos, el CBU, el mail de la comisión interna también, para que, digamos, quienes nos hacen algún tipo de transferencia sepamos y podamos diferenciarlo, porque ya te digo, no es una cuenta personal, sino del sindicato. Obviamente agradecemos a quienes nos puedan ayudar en ese sentido. Y bueno, vamos a seguir luchando y les agradecemos muchísimo a ustedes que siempre están presentes y siempre nos ayudan en la difusión, que obviamente la necesitamos, porque más allá de las redes sociales, los medios, los grandes medios comerciales, por supuesto que se cubren mutuamente y desinforman, se cubren en la desinformación mutuamente, así que bueno, les agradecemos muchísimo una vez más a ustedes.